Bueno, Luciano, se concretó el objetivo, parecía sencillo, pero había que venir y concretarlo. Felicitaciones por el campeonato. Muchas gracias, sí, la verdad que sí. Como vos decís, se concretó el objetivo, pero sí había que correrlo porque hoy, incluso en la mañana, si bien era poca la cantidad de puntos, pero no era definitoria, hoy en la mañana hicimos las tres vueltas de clasificación y no las pudimos terminar porque se nos engranó la bomba de aceite. Y bueno, gracias a la ayuda de Fabián Acuña y Marcelo Álvarez, que me dieron una bomba, pude largar la serie. Bueno, ¿qué auto tuviste a lo largo de todo el año? Fue contundente todo el campeonato. Hubo otros autos que aparecieron, que te compitieron, pero el tuyo se mantuvo a lo largo de todo el campeonato. Sí, el auto fue competitivo todo el año y fuimos trabajando y más que nada nosotros sumando experiencia, porque es el segundo año que corremos todo entero y bueno, teníamos que sumar experiencia, los circuitos ya los conocíamos a todos, así que era sumar un poco de experiencia y se dio. Bueno, ¿cómo se dio la serie, que fue donde te consagraste, porque perdiste ahí en la largada? Claro, en la serie, largo la serie y erro la segunda, entonces bueno, me empiezan a superar y decido levantar hasta que se acomode, que se haga la fila india y después empezar a correr de atrás. Y bueno, lo pudimos superar a Carezano y bueno, después con eso sirvió el puesto como para llegar a concretar el título. Qué domingo para la familia, con lo que hizo Felipe después. Sí, la verdad que fue un domingo muy especial, porque Felipe en su primer año también llegó a su título. Eso es muy, muy meritorio para él y su equipo, así que bueno, muy contento por eso y por todo como se dio. A disfrutarlo con tu gente, felicitaciones. Muchísimas gracias y sí, ahora vamos a la técnica y vamos a disfrutar con todo el equipo. Gracias. Luciano Llané. Gracias, Luciano.